Ahorita nosotros en la reforestación estamos metiendo hasta niños, niños que nos ayuden a plantar un árbol, porque queremos que ellos vayan creando esa conciencia de esa educación, que desde pequeños vayan viendo que debemos de cuidar y proteger nuestros bosques. ¿Por qué? Porque estos bosques es vida, no nomás para nosotros los que vivimos en este municipio, sino para todo el mundo. Somos los pulmones de este planeta y tenemos que seguirlos conservando. Hay que apostarle más a la naturaleza, al medio ambiente, porque con estos calentamiento global que tenemos a nivel mundial, con estos incendios que tenemos, que gente inconsciente que provoca este daño a la naturaleza, nos perjudica a todos, no nomás a los dueños que somos ejidatarios, sino a todo mundo, porque de ahí respiramos, de ahí tomamos agua, de ahí comemos los productos que nos da la naturaleza. Tenemos los beneficios de este planeta Tierra. Y creo que la Madre Tierra reclama lo que es de ellos, y nosotros lo único que nos corresponde es trabajar y cuidar lo que ya tenemos.